la miel que destila del panal. Así es tu nombre entre mis labios para mí. Eres el lirio más hermoso de los valles. Eres la rosa de Sarón para mí. Jesús, Jesús, dulce es tu nombre para mí, amado mío. Jesús, Jesús, siento la unción de tu presencia al pronunciar tu nombre, mi Jesús. La ra ra ra, la ra ra ra ra ra ra. Como la miel que destila del panal, así es tu nombre entre mis labios para mí. Más hermoso de los valles, eres la rosa de Sarón para mí. Jesús, Jesús, dulce es tu